En esta guía vamos a ver la forma de añadir atajos de teclado o combinaciones de teclado a GNOME Shell o en general a todo el escritorio GNOME. Estas aplicaciones o esta forma nos permite trabajar con combinaciones de teclado usando algunas que el sistema ya viene preparado para ellas e incluso, bueno, crear nuestras propias aplicaciones o nuestras propias combinaciones de teclado. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a acceder a la vista general con la combinación de teclado Alt F1 o pulsando solamente la tecla Super o Windows izquierda. Ventana. Está aquí, bueno, nos aparece el cuadro de búsqueda donde solamente tenemos que escribir lo que queremos. Nosotros vamos a ir al centro de control de GNOME. El centro de control de GNOME, bueno, es la aplicación que se le conoce como configuración del sistema o en GNOME 3.8 simplemente se llama configuración. Entonces vamos a escribir la palabra configuración para no errar. Texto. Configuración, botón de pulsación. Configuración. Y ahí aparece pues la escrita mal, sin acento, la palabra configuración, que es el acceso al centro de control. Vamos a seleccionarlo. En configuración marco texto. El centro de control es una aplicación que unifica la mayoría de las configuraciones de GNOME. Está compuesto por tres paneles y cada uno de ellos representa a un grupo de tareas específicas. Tenemos el panel personal, que es donde se engloban las tareas del usuario, los que le pueden interesar al usuario. El panel de hardware, que es donde están todos los dispositivos y las configuraciones que se les pueden hacer a estos. Y el panel de sistema, que están las opciones globales del sistema, como acceso universal, el acceso a las cuentas y algunos más que pueden utilizar el sistema operativo. Vamos, si pulsamos tabulador o tab, vamos a ir desplazándonos por cada panel. Personal panel buscar icono. Hardware panel bluetooth icono. Sistema panel acceso universal icono. Estando en cada uno de ellos, podemos movernos con las flechas de cursor. Compartir icono. Detalles icono. Fecha y hora icono. Usuarios icono. Y aquí ya llegamos al final del panel. Vamos, a nosotros nos interesa ir al icono llamado teclado, que está ubicado dentro del panel de hardware. Entonces pulsamos Shift Tab para ir allá. Hardware panel bluetooth icono. Y uno de los trucos de esto es que, por ejemplo, en este panel, el icono del teclado está al final, es el último de los iconos. Si pulsamos fin de página, la tecla fin de página, vamos a llegar directamente a esta aplicación. Teclado icono. Claro que también pudiste haber pulsado las flechas a la derecha para irte desplazando entre los iconos, pero al menos esto resulta ser más rápido. Pulsamos Enter para seleccionar. Y una de las cosas aquí es que como la ventana está unificada, no te anuncia que ha cambiado de ventana o que ha ido a alguna otra, porque no se abre realmente otra. Digamos que todas las configuraciones se hacen usando la misma ventana. Entonces, si pulsamos tabulador o tab, vamos a llegar a un botón que nos indica que ya no estamos en el mismo centro de control con los iconos disponibles para seleccionar. Todas las configuraciones, botón de pulsación. Este botón regresa a la vista de los iconos de los paneles del centro de control, pero eso ahorita no lo vamos a hacer. Si pulsamos otra vez Tab, vamos a llegar a la lista de pestañas de página del teclado. Lista de pestañas de página. Escritura pestaña de página. En esta pestaña de escritura se configuran algunas de las opciones que pueden ser útiles para el teclado, pero los atajos o las combinaciones están a la derecha de esta pestaña, que es la pestaña que se llama propiamente atajos. Atajos, pestaña de página. La interfaz está compuesta por dos paneles, de nuevo, uno a la izquierda y otro a la derecha. En el panel de la izquierda se muestran las categorías de las combinaciones de teclado, por ejemplo, acceso universal, escritura, navegación, sistema y una especial que es llamada combinación personalizada, que es para las que añadamos nosotros. En el panel de la derecha se muestra para cada categoría que se seleccione la lista de las combinaciones y los atajos que hay para ellas. Por ejemplo, bueno, es como una especie de tabla que se divide en dos columnas: el nombre o la descripción de lo que hace la combinación y el atajo a la derecha, que es el atajo de teclado, la combinación, vaya, que se usa para acceder o desactivado si no tiene alguna. Por ejemplo, vamos a navegar entre las combinaciones de la categoría Acceso Universal, que es la primera que está disponible por defecto. Sección cabecera de la columna Acceso Universal. Una nota importante que es necesario tener en cuenta para las versiones 3.4 de GNOME. Si el usuario pulsa Tab una vez, va a llegar a la parte de las acciones en lugar de al panel de las secciones. Si vuelve a pulsar Tab, va a llegar ahora sí al panel de las secciones. Esto es un poco confuso porque digamos que está a la inversa de como debería estar, pero nada que un Tab y Shift Tab no puedan solucionar. Aquí estamos ya en la sección de acceso universal. Vamos a pulsar otra vez Tab para llegar a la tabla de las acciones. Activar o desactivar la ampliación al signo de sumar super signo de sumar 8. Aquí, por ejemplo, nos dice el nombre de la acción, activar o desactivar la ampliación. Y nos dice el atajo de teclado, que es Alt más Super más 8. Recuerda que Super es la tecla Windows izquierda. Esta es una lista, entonces podemos navegar por ella con las teclas de cursor arriba y abajo. Ampliar Alt signo de sumar Super signo de sumar igual. Reducir Alt signo de sumar Super signo de sumar. Activar o desactivar el lector de pantalla CTRL signo de sumar Alt signo de sumar O. Y bueno, si queremos cambiar uno de estos atajos, vamos a desplazarnos. Primero vamos a ubicar el atajo. Supongamos que yo quiero cambiar a cómo se accede al lector de pantalla. Entonces, accedemos a uno de estos hasta posicionarnos en él, como yo estoy en este momento en el lector de pantalla. Pulsamos hacia la derecha una sola vez. CTRL signo de sumar al signo de sumar O. Y aquí solamente llamamos el atajo de teclado, porque aquí es donde corresponde editar el atajo. Pulsamos intro e introducimos el nuevo atajo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente presiona la serie de teclas que quieres que se usen ahora, de ahora en adelante, para esta acción. Yo voy a asignar super alt o. Alt signo de sumar super signo de sumar o. Aquí, bueno, puedes ver que ahora nos dice, Olga nos dice la combinación que hemos introducido. No hay que hacer nada más, esto es lo único que se ocupa para asignar una nueva combinación. Vamos, por ejemplo, a probarla pulsando Alt Super O y el lector de pantalla se debería de despedir de nosotros porque lo estamos cerrando. Configuración marco, atajos pestaña de página, activar o desactivar el lector de pantalla, Alt signo de sumar, Super signo de sumar O, adiós. Aquí se ha despedido de nosotros, le enseñaré que ya no está. Si lo volvemos a pulsar, se debe activar el lector de pantalla. Bienvenido a Orca. Configuración marco. Bueno, esto funciona así para la mayoría de los atajos de teclado, o más bien para todos los atajos de teclado. Puede interesarte buscar, por ejemplo, dentro de los apartados ya sea de sistema o de navegación, e incluso de ventanas, cómo hacer, o bueno, una acción que se llama minimizar todas las ventanas. Esta acción, en resumen, muestra el escritorio, que es como lo que se hace más o menos así. Escritorio marco, index.exe. Esto ya está mostrando el escritorio. En este guía no se va a cubrir, pero pues puedes buscarla y asignarle un atajo de teclado que por defecto no tiene ninguno asignado, al menos en la versión de GNOME que acompaña a Fedora. Ventana, panel. Ahora bien, ya sabemos cómo editar algún atajo existente, pero ¿cómo crear los nuevos? Si pulsas Tab una vez más estando en la tabla de las acciones, llegarás a un menú que se llama Añadir atajo. A un botón, disculpa. Añadir atajo, botón de pulsación. Lo pulsamos y se abre una ventana. Me parece que en GNOME 3.4 este botón no tiene etiqueta, pero es el único, así que no es muy difícil adivinar de qué se trata. Combinación personalizada, nombre, texto. Este cuadro de edición que nos dice nombre es lo que tenemos que poner como descripción del atajo, por ejemplo, para que nos ayude a recordar qué es lo que hace. Yo voy a crear un atajo que dice abrir Firefox, que realmente es prácticamente inútil porque el mismo GNOME lleva un atajo y abre determinado para abrir el navegador web, pero para fines demostrativos viene bien. Abrir. Firefox. Espacio. Ahí está. Vamos a pulsar Tab. Comando. Texto. Esto es lo realmente importante. Comando. Se podría decir que todo se puede asignar a una combinación de teclas siempre y cuando pueda abrir una aplicación, o sea, el equivalente de pasarle algo a una terminal, a un, no sé, un comando. Por ejemplo, el atajo de Orca tiene que pasarle algún tipo de comando para que cuando tú lo actives sea lo que se ejecute. En este caso, por ejemplo, tú puedes abrir Firefox desde la terminal simplemente escribiendo Firefox. Entonces, ese va a ser nuestro comando, lo que puedes escribir en la terminal y que sea, por ejemplo, alguna aplicación gráfica. Vas a poner nuestro comando como Firefox. Firefox, espacio. Ah, disculpa, está mal escrito. Firefox, espacio. Y vamos a buscar un botón, igual con Tab, que dice aplicar. Cancelar botón de pulsación, aplicar botón de pulsación. ¿Hay que pulsarlo? Configuración marco. Atajos, pestaña de página, añadir atajo, botón de pulsación. Y nos ha devuelto a la ventana de los atajos de teclado. Aquí, por ejemplo, ahora si vamos a la vista de las secciones, nos va a enfocar, o nos debe haber enfocado, en una nueva categoría que se llama combinación personalizada. Todas las configuraciones, atajos, pestaña de página, sección cabecera de la columna, combinación personalizada. En esta sección es donde se enlistan todas las combinaciones que no venían por defecto y que el usuario se ha encargado de crear para personalizar el sistema. En las secciones aquí solamente va a haber dos, porque añadí una para abrir la terminal de una forma más rápida. CTRL, signo de sumar, alt, signo de sumar, T. Abrir terminal. Abrir Firefox, super, signo de sumar, F. Abrir terminal, CTRL, signo de sumar, alt, signo de sumar, T. Por ejemplo, dice abrir terminal y está asignado a Control Alt T, como se hace en Ubuntu. Abrir Firefox, super, signo de sumar, F. Este abrir Firefox no hay que hacerle caso porque fue creado incluso antes para probarlo. Aquí, por ejemplo, le vamos a eliminar. Añadir atajo, botón de pulsación. Todas las configuraciones o atajos es... Añadir atajo, quitar atajo, botón de pulsación. Bien, estando en el botón abrir Firefox, añadir atajo, botón de pulsación, que es en este donde estamos, no podemos dar Tab porque se va al botón de todas las configuraciones, que es el que muestra la lista de los iconos. Entonces, pulsamos flecha a la derecha. Quitar atajo, botón de pulsación. Y ahí está la opción de quitar el atajo. Abrir Firefox desactivado. Se quitó ese atajo y ahora sí estamos enfocados. Vamos a corroborarlo. Añadir atajo. Abrir Firefox desactivado. Ahora sí estamos enfocados en el nuevo atajo que acabamos de crear de abrir Firefox y dice que está desactivado. Abrir terminal CTR. Solamente hay estos dos. Si pulsamos abajo, nos dice que ya no se puede. Y igual arriba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya tenemos el atajo creado, solamente vamos a asignarlo. Nos aseguramos de estar totalmente a la izquierda, esto es mera precaución. Pulsamos una vez a la derecha. Desactivado. Donde dice desactivado. Intro. Y el atajo, yo por ejemplo lo voy a asignar a Alt Control F. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, y es una cosa muy llamativa que deberían saber, es que cuando tú asignas un atajo de teclado la primera vez que abres esta aplicación, si sí te lee el comando al que le asignas. La segunda vez, o sea, si en una misma, si no cierras el programa y asignas otro atajo de teclado, lo más seguro es que pase lo que pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Que no abrió o no leyó más bien Orca el atajo de teclado que pulsé. Esto no significa que no se haya asignado, simplemente que no lo lea el lector de pantalla. ¿Cómo vamos a comprobar que se ha asignado? Pulsando Alt Control F. A ver qué ocurre. Configuración marco. Proyecto Fedora. Página de inicio. Mozilla Firefox marco. Ahí, por ejemplo, vimos que se abrió la página del proyecto Fedora. Proyecto Fedora, página de inicio, pestaña de página. Y esta página es la página principal de mi instancia de Firefox. Esto se hizo pulsando Alt Control F, entonces nos da señal que quiere decir que el atajo de teclado realmente funciona. Configuración marco. Cerramos y regresamos a la ventana de atajo de teclado. Para finalizar, ¿qué pasa si nos olvidamos de repente de que una acción ya corresponde a otra combinación, a otro comando? Sencillo, lo que hace el programa, abrir Firefox, es que nos dice que ya está ocupado. Vamos, por ejemplo, a tratar de asignar. Desactivado. Vamos a tratar de asignar de nuevo. Bueno, algún otro error que nos pasa aquí, yo diría que es más específico de Orca, es que hay un punto, después de que pasa esto, de que no te lee el segundo comando, todos los comandos, las combinaciones te lee como desactivado, aunque ya tuviera una combinación previa. Eso es algo que ya está reportado en que en próximas versiones debería resolverse. Bien. Aunque aquí diga desactivado, en el atajo de Firefox, nosotros sabemos, por lo que acabamos de probar, que sí funciona y que está asignado a Alt Control F. ¿Qué pasa aquí? Vamos, por ejemplo, a hacer una prueba para ver cómo nos previene la aplicación, tratando de asignar, por ejemplo, la combinación Super más D, que es la que yo uso para acceder a mi escritorio, para minimizar todas las ventanas, que ya está ocupada, a este Firefox, a ver qué ocurre. Pulsamos Intro aquí. Y tecleamos o pulsamos la combinación. Advertencia, la combinación abre comillas angulares super signo de sumar de cierra comillas angulares ya se está usando para abre comillas angulares ocultar todas las ventanas normales cierra comillas angulares si reasigna la combinación abre comillas angulares abrir Firefox cierra comillas angulares se desactivará la combinación abre comillas angulares ocultar todas las ventanas normales cierra comillas angulares reasignar botón de pulsación. Bueno, en resumen nos dice que ya está ocupada la combinación. Si asignamos esta combinación al Firefox, a abrir Firefox, vamos a desactivar el comando que era ocultar todas las ventanas normales, que es ya está la clave, es el comando para mostrar el escritorio. Entonces tenemos el botón de reasignar. La combinación abre comillas andu. Y más después, si seguimos pulsando con Tab. Si reasigna, cancelar botón de pulsación. El botón de cancelar. Obviamente reasignar va a pasarle esta combinación a Firefox y cancelar nos regresa a la ventana. Yo como no quiero hacer esto, lo voy a cancelar. Configuración marco. Una vez que lo cancelas, ya solamente te toca volver a asignar, o sea, hacer de nuevo el proceso de asignar un comando, un atajo de teclado, para que la aplicación tenga un atajo sin hacer conflicto con alguna otra. Y bueno, básicamente esto es todo lo que se ocupa para añadir un atajo de teclado. No es algo bastante complejo. Hay algunos errores que se deberían solucionar en versiones posteriores de GNOME, pero yo diría que la herramienta funciona bastante bien y permite invocar cualquier comando o cualquier aplicación gráfica mediante un atajo de teclado, lo cual puede resultar bastante útil. Espero que esta guía haya sido interesante, y nada, nos vemos hasta la próxima.